al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los juegos que son astros y que son dignos de ser nombrados en este espacio tan especial de la podcastfera de videojuegos española. Bienvenidos a una noche donde vamos a hablar además de uno de los grandes clásicos, por no decir probablemente uno de los mejores juegos que se han visto jamás en Mega CD, y viene narrado por un tal Sonic el Erizo, ¿sabes? O sea que no puede fallar absolutamente nada en esta noche mágica. Primero permítanme que salude a Edu. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Sergio Márquez a mi derecha. Muy buenas noches, amigos. Delante mío el amigo Cristian Sevilla. Buenas noches a todos. Y en cabina a Luis Iniesta. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, y no hablamos más. Empezamos. Bueno, caballeros y damas, por supuesto, también tenemos damas escuchando este Club Vintage. Quiero lanzar primero un anuncio sobre el Club Vintage. Dos anuncios voy a lanzar. El primero es que nos han apadrinado los amigos de mundogamers.com para ir hablando de nosotros durante cada semana, y que podéis escuchar este pequeño espacio dedicado al videojuego retro desde la página mundogamers.com. Entonces, cada semana, además de en el blog del Club Vintage, saldrá este mismo espacio, este mismo programa en mundogamers, un acceso directo mediante el cual podréis escuchar el programa. Sobra decir que es un gran favor que nos hacen los amigos de Mundo Gamers, y que evidentemente esperamos recompensar con, bueno, con un poco de calidad al respecto en este programa, que ya sabéis que es una de las notas comunes del espacio, que intentamos siempre desde la modestia, evidentemente, poner en cada uno de ellos. Pero en todo caso, muchas gracias Mundo Gamers, y empezamos una muy bonita relación que seguro que acabará estupendamente. Por lo demás, también decir que estaremos en el Salón del Manga, si me permitís. No puedo decir mucho más porque no tenemos la fecha todavía, pero probablemente, amigo Vintager, cuando estés escuchando esto, es muy probable, pero que muy probable, que ya tengamos una fecha para estar en el Salón del Manga. Así que yo os pediría primero que estéis atentos al blog, el clubvintage.arcadiagamers.com, que estéis atentos al Twitter, el Club Vintage, y que estéis atentos también al Facebook, el Club Vintage, ¿vale? Desde allí anunciaremos, tal como lo sepamos, ipso facto, el programa que vamos a hacer. Esto tiene una mala noticia, como siempre, por desgracia, y es que el programa de Resident Evil 2 me parece que esté gafado, ¿no? No nos queremos arriesgar, os vamos a explicar por qué, vamos a ser muy sinceros y muy claros al respecto. La grabación en el Salón del Manga no tiene por qué salir mal, no tiene por qué salir mal, pero sabemos que es una cosa que puede salir mal por muchas cosas. Sí, bueno, básicamente el tema, claro, el Salón del Manga va a estar a reventar de gente, evidentemente, y no sabemos si se va a colar algún tipo de sonido del público y tal. Y claro, Resident Evil, digamos que es un programa que tenemos que hacer bien. Se nos exige, se nos exige bien hacerlo bien, y se necesita grabar en un estudio. Exactamente. Con los medios y tal. Entonces, evidentemente habrá programa especial allí en el Salón del Manga. Salón del Manga. E incluso no descartamos, si los medios nos lo permiten, hacer incluso dos programas. Efectivamente. Dedicados sí. a juegos manga. El de momento, el único confirmado, lo veréis al final del programa, pero no podemos decir mucho más. Así sí, que todo será, depende de la parrilla de programas que haya. Exactamente. Pues bien, chicos, celebrando este Salón del Manga, vamos a empezar primero con el suceso del Club Vintage de esta semana del año 1993, dedicado al manga. Estamos hablando de un suceso en Cataluña muy especial, ni más ni menos que la emisión por primera vez en la historia de TV3, la primera película de Dragon Ball. Edu, te echas la mano al corazón. Echa la mano al corazón. La leyenda del dragón Sheron. Amigo Luis, menuda película Don Goku pequeño en sus aventuras, en una historia diferente, ¿no? La que conocíamos. Un peliculón, además, que yo la tengo en VHS de lanzamiento, me la compré. Clasicazo, sí, sí. Clasicazo. Yo me acuerdo que me fastidió mucho porque no pude verla, estaba en el bautizo de mi santa hermana, entonces me quedé sin verla y tuve que esperar mucho tiempo hasta que la volvieron a remitir, a lo mejor un añito o así. En todo caso, caballeros, seguimos también con la película de esta semana, amigo Sergio. La película que hemos seleccionado es Máquina Baja 2, amigos. Bien. La segunda parte de aquellas historias, ¿no?, que nos traía Andrés Pajares, Jesús Bonilla. Andrés Pajares hacía de Máquina Baja, Jesús Bonilla de El Popi, ¿verdad, Cristian? Sí, Popeye. Pedro Reyes hacía del... ¿cómo se el llama? Pirata. El Pirata. Dios, Dios. Pedro Reyes, es Dios, siempre, claro sí. que sí. Bueno, una película dirigida por Carlos Suárez y, bueno, ya sabéis, basada en el cómic de Ramón Tosas Fuentes, que conocido por todos, ¿no? Como Iba. Y ahí Dios lo tenga en su gloria, alguno de ahí Iba. Está. Madre mía, menudo leyenda del cómic español. Sí, sí, sí. Después de música, si música, me permites. Por supuesto. Era Sepultura, sacaba aquel Caos AD, un discazo que bueno, por muchos aficionados al manga, conocido porque era la canción de introducción de Manga Video en aquel tiempo. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí. El tema aquel, y rebuscando ahí, pues encontramos este Chaos AD ahí con los hermanos Cavalera. Max y Max, bueno, hermanos Cavalera. Vale, no nos mojemos ya patatas nada más empezar. En todo caso, caballeros, el suceso deportivo de la semana va a ser ni más ni menos que la Copa Davis, disputada en Alemania en 1993, un frío 5 de diciembre, y empezó el día 3 de diciembre. Seguro que era frío porque era Alemania y en diciembre hace frío siempre en Alemania. No hay discusión alguna al respecto. Alemania ganó 4-1 a Australia. Y bueno, la Copa Davis de este año se va a disputar, como bien sabéis, aquí en el país, en nuestro país. La disputaremos contra Argentina y espero que los argentinos, los amigos argentinos, al que saludo desde aquí a nuestro queridísimo amigo Jarko Rodoska, no se vengue en este año de lo que le hicimos allí en Argentina con la Copa Davis. Así que esperemos a ver qué pasa. Sin más, caballeros, empezamos este programa. Así que Luis, por favor, música maestro, a ver cómo suena el juego que tenemos esta semana. Año 1993, Sega Japón, Naoto Oshima, Mega CD, Sonic CD. No sé exactamente cómo empezar este análisis del día de hoy sin palabras sueltas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sin adjetivos sueltos, porque podríamos empezar a hablar de este título y sacaríamos tantas cosas sobre él. Quiero decir, primero, por ejemplo, ver esa Sonic tan particular, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con los otros Sonics. Vemos esa realización extraña en cuanto al propio Sonic, con ataques que no veríamos en otras entregas, con concepciones distintas de otras entregas, y una facultad como es la de viajar en el tiempo que se desechó, parece ser, por parte del STI desde la realización de Sonic 2 y que recaló en Japón con este Sonic CD. Muchas preguntas, muchas respuestas esperamos dar hoy y, sobre todo, daros a conocer el que es uno de los grandes títulos probablemente de la franquicia Sonic y uno de los más grandes juegos que se han hecho jamás sobre el erizo azul. Además, recordar que en diciembre sale por fin Sonic CD en muchos sistemas descargables, entre los que se cuentan Xbox Live, PlayStation Network. Sale también en Android, en iPod, iPhone, iPad, ¿sabes? O sea, salen mil cosas. Y yo creo que si esto os anima a que lo probéis, de verdad, no dudéis en hacerlo, porque vais a conocer parte de la historia del gran erizo azul de Sega. Edu, impresiones sobre este Sonic CD, así para empezar, si te parece bien. Pues sí, como has dicho, uno de los grandes Sonics. Para mí sigue la estela de Sonic 2. La verdad es un juego bastante peculiar dentro de la saga Sonic. ¿Qué quieres decir con la estela de Sonic 2? Que me parecen juegos similares, pero con las particularidades de Sonic CD, ¿no? Esas que hacen un Sonic un poco diferente, ¿no? Ajá. Como el hecho de ir al pasado, al futuro, y tal, ¿no? Pero siguen más o menos el mismo patrón. Este Sonic quizá un poco más acelerado. Uh-huh. En este caso, yo creo que se pueden olvidar un poquito de las plataformas. Y fue el primer Sonic rápido, uh-huh, en donde podemos ir más a saco y sí, sí, esto después mirarnos, lo explicaremos, ¿vale? Efectivamente, porque... pero me parece un buen Sonic. Yo no creo que esté a la altura de Sonic 2, uh-huh, para mí, uh-huh, pero es un gran Sonic. Vale, yo además hay una cosa que me gusta mucho de este juego y es el diseño de Kazuyuki Hoshino, que le da un estilo al Sonic muy japonés, ¿sabes? O sea, sí, lo ves el Sonic americano y ves el Sonic japonés y dices, vale, son iguales pero son distintos, no sé si estaréis de acuerdo en esto, ¿sabes? O sea, sí, hay algo en las imágenes de Japón que se ve que el Sonic es distinto, tiene otro estilo. Sí, aparte los vídeos que ya comentaremos antes ayudan bastante a ver este Sonic un poco más japonés. Más japonés, más japonés. Sergio, ¿tú qué Mega CD, Sonic CD? ¿Qué? Yo, bueno, a ver, sin dejar de pensar que es un gran juego, un gran Sonic, ¿vale? Ahora desbozaremos un poquito todo esto, ¿no? Pero para mí ha sido de los tres estos que hemos tratado aquí en el club, de los dos, perdón, uno de los que menos me ha convencido, ¿vale? Para mí, bueno, está hecho como muy rápido, como no sé. Si algo te escama, ¿no? Algo me escama y creo que en la jugabilidad pues se ha resentido, pero eso es mi opinión. Repito mis primeras palabras de antes, es siendo un gran juego, sí, o sea, sí, un gran Sonic. Y coincido contigo en eso, amigo Tony, en eso que dices que el Sonic tiene aspecto japonés, ¿sabes? O sea, no sé explicarlo. Sí, es como un gente... trazo muy rápido, no sé, una sí, cosa. Sí, es que ahora la gente a lo mejor está pensando, Tony, sí, es lo mismo. A ver, el Sprite, sí, evidentemente, pero tiene cosas en cuanto a la animación, en cuanto a los diseños del juego, si los vemos y tal, los diseños de Japón y tal, que hay algo que tiene este juego. Sí, que... aparte, ya lo los vídeos de animación ayudan bastante. Impresionantes. Yo, para variar, coincido con la idea de Sergio, de que el juego, si bien es un buen Sonic, me ha parecido una experiencia bastante positiva, y ya lo jugué antes y también me pareció bastante positivo, pero para mí no ha llegado al nivel de lo que supuso el 1 y el 2 de Mega Drive. Pero la verdad es que tiene cosas bastante buenas, como el hecho de que es un Sonic rápido, es un Sonic con, también bastante plataformero, y la verdad es que es bastante entretenido. Vale. Personalmente, el punto en el que falla para mí es la dificultad. Pero bueno, ya esto ya lo analizamos. Ahora lo comentaré, sí. Me parece muy bien. Luis, tú que Sonic CD, ¿qué experiencia has tenido a los mandos? Pues a mí la verdad es que es un juego que me ha encantado. O sea, creo que está muy cuidado desde el principio. Ya solo viendo la animación del principio y del final, ese Sonic sacado de un manga, como tú has dicho, que parece japonés. Además, la banda sonora también está muy cuidada. Para mí es excelente, es lo mejor del juego. Bueno, lo que comentaba Cristian también, que aquí verdaderamente se ve ya la velocidad, ¿no? El jugar con la velocidad de Sonic, que es lo que hablábamos, comentábamos en el programa anterior, que nos faltaba un poco eso, ¿no? El poder ir ahí a lo loco y con la sentir la velocidad del juego. Eso me ha encantado. Pues déjanos escuchar un poquito esta música, por favor. Yo creo que vamos a empezar hablando, si os parece bien, del tema de la animación, ¿sabes? O sea, ahora comentaremos cómo es el desarrollo del juego, cómo se desarrolla y qué cosas tiene. Pero si os parece bien, vamos a empezar hablando de la animación de la intro, porque precisamente Mega CD es una de esas cosas que tenía, ¿no? Quiero decir, vendernos la moto de que el futuro del videojuego estaba en el vídeo, ¿no? Night Trap, por ejemplo, o Road Avenger, o ¿cómo era el juego de la chica esta? Time Gal, ¿sabes? Time Gal. Solo había que ver los vídeos de la época que nos daban aquí en Hobby Consolas, en los que ya nos vendían esa realidad, Cristian, esa extraña realidad, sí, ¿no? Lo que ellos denominaron como los Quick Time Events, que vendrían después. Exactamente. Este tipo de vídeo, también me acuerdo de uno muy famoso, que era el de los Power Rangers, que eran vídeos que, si bien no estaban a pantalla completa y carecían de la calidad de lo que hay ahora, la verdad es que era algo, un efecto muy muy vistoso para el videojuego. ¿Qué quieres decir con lo de los Power Rangers, perdona? Ah, el videojuego de los Power Rangers. Había uno de... ¿cómo se llama esto? Full Motion Video. Había un juego también. Vale. Perdón. Es que me he perdido por un momento y vale, ahora sí. Disculpa, Cristian. Yo no sé cómo veríais esta cosa en el momento. Quiero decir, ¿vosotros veíais esos vídeos? Yo, por ejemplo, flipaba, ¿no? Claro, es un momento en que te impacta, ¿no? Porque estás viendo una peli literalmente en tu consola, cosa claro. Que claro, en una Super Nintendo tal no lo vería. Claro, estamos pasando como aquel futuro. Exacto, ¿sabes? Estamos pasando como aquel que dice de ver sprites a ver vídeo y jugar esos vídeos, jugar entre comillas, ¿no? Lo que podríamos haber visto en Dragon's Lair de Don Bluth en su época, pero ahora lo tenemos en casa de una manera espectacular, Sergio. O Space Ace, como tú has dicho, ¿no? El caso es que yo creo que estábamos atravesando una época en que tanto a nivel de consola como de ordenador no teníamos acceso a vídeos de ese calibre, ¿no? Y decías, wow, está, como decíamos, está digitalizado. El futuro está digitalizado. Está digitalizado. A mí me lo vendieron como la época multimedia. Multimedia, es que tú lo mirabas cualquier juego de aquella época de PC, de consola y tal, y ponía gráficos multimedia, ¿sabes? Decías, wow. Pero luego, después el tiempo ha pasado muy mal por este tipo de juegos. No es el caso de Sonic CD, que no, como sabéis, tiene dos vídeos, uno al principio y otro al final, y más allá de eso, su experiencia multimedia no es más que lo que hay, ¿sabes? Pero el juego es un juego de Sonic al 100%. En todo caso, la intro, caballero, ya solo cuando empieza y vemos a Sonic atravesando esos dos ríos creando un arco iris, tú ya dices, esto es full sensitive, o sea, eso es locura absoluta, ¿sabes? La verdad es que para la época que tiene el juego, o sea, lo viejo que es, o sea, más quisieran algunos dibujos de animación de ahora tener, ¿sabes? Sí, o sea, la calidad. Es Toy Animation, Edu. Sí, Toy Animation. Es la calidad de Toy Animation casi de cualquier película de 1993 hecha en una introducción. Sí, de hecho, mira, pues, por ejemplo, Slayer o Dragon Ball, que son de esta gente, Slam Dunk, pues aquí más o menos vemos el estilo japonés que implementaban en su estudio de animación, sí, ¿no? O sea, evidentemente, a efectos ver, estamos rápidos, acción rápida desmedida, también, desmedida, sí, una animación muy buena. La verdad es que es alucinante, y algunos planos que flipas, como sí, el ¿cómo? Sonic mirando a la nave del planeta desde una cima de montaña. Increíble, vaya giraco. Increíble, es maravilloso. El caso es que ya no solamente en cuanto a la animación, que es súper, bueno, para mí es genial, aquella época es impresionante, incluso hasta, bueno, a ver, hasta ahora ya habían grandes películas, claro, bien, claro, animadas, claro, en esa época. Recordemos que Akira tiene 4 años, sí, antes, sí, claro, exacto. Evidentemente, pero vale, pero hablamos de esto, ¿no? De una intro de un juego que no te lo esperabas, yo al menos no me lo esperaba, pero es que aparte yo lo que veo que está dotado este Sonic, está dotado de una estética impresionante. O sea, yo hasta ahora no había visto a Sonic de esas maneras tan chulescas, tan cañeras, ¿me entiendes? O sea, famosa pose belleta que hemos dicho antes. Sí, o sea, sí. Es bestial, a mí me encanta. Totalmente. En todo caso, a ver, seamos sinceros también. Evidentemente es una animación que puedes hacerla muy bien porque se presta a que salga bien. Quiero decir, solo hay un personaje en toda la animación. Solo hay un escenario donde no hay ni nubes. El territorio, de hecho, tampoco parece excesivamente complicado, ¿sabes? Pero se presta a que sea perfecto y es perfecta, ¿sabes? O sea, ¿qué le puedes echar en cara a esta introducción? Los territorios me ha hecho gracia, ¿no? Porque se nota mucho Toy Animation y parece un escenario de Dragon Ball, básicamente. Parece donde está entrenando Son Gohan, ¿no? Sí, al principio. Totalmente. En todo caso es maravilloso, pero entonces ahí ya empieza el juego y ya solo puedes deshacerte en elogios ante Sonic CD, evidentemente. Pero ya os digo, es una cosa que yo creo que vale la pena destacar, porque evidentemente yo creo que nos chocó a muchísimos, pero muchísimos, el ver a Sonic CD en ese estilo gráfico, en ese estilo de animación que por aquel momento solo podíamos ver en la serie de animación, y evidentemente no con esta calidad y no con esta seriedad. Veíamos una serie americana de... ¿Cómo es esto? ¿Saturday Morning? Sí, me parece que se llama... Sí, la serie es de sábado por la mañana, sábado, ¿no? Por la mañana, sí. No, ahora Saturday será otro día y la habré liado, ¿no? Pero no. Saturday y sábado, bien. Pues resulta que, claro, teníamos una imagen de un Sonic como de come hot dogs, ¿no? De simpático, un poco cómico. Sí, exactamente. Entonces veíamos este Sonic y pensábamos, oh my god, qué maravilla. En todo caso, caballeros, vamos a ponernos en situación. Vamos a ponernos en situación de que Yuji Naka, uno de las grandes cabezas pensantes, se ha ido a Estados Unidos a desarrollar en el STI el Sonic 2. Esto ya lo comentamos la semana pasada. Entonces, junto a Yuji se va Hirozaku Yasuhara, también otra de las grandes cabezas pensantes del hipotético Sonic Team. Bueno, hipotético no, del Sonic Team. Y se van a San Francisco al STI. Entonces, ¿qué se queda en Japón? En Japón se queda ni más ni menos que Naoto Oshima, que no es moco de pavo. Naoto Oshima se queda desarrollando el que va a ser el primer juego de Sonic en Mega CD. Pero esto tiene historia y tiene miga también, porque si nos paramos a mirar ciertos documentos y ciertos vídeos, podríamos confirmar incluso que existen indicios de que existió, perdonad la repetición, un Sonic the Hedgehog 1 para Mega CD, que fue presentado en el CES de Chicago en 1993 en el stand de Mega CD. Solo hay que ver, hay contenidos gráficos que lo demuestran. Por ejemplo, en Sonic Retro podéis verlo, y después en YouTube, si no me equivoco, también podéis buscar este vídeo para confirmar que realmente hubo intención de sacar este juego al mercado. Ahí no acaba la cosa, que también existen indicios y contenidos técnicos de periodistas de videojuegos en algunas revistas de principios de los 90, sobre todo del año 92 y 93, de la relativa existencia de un Sonic the Hedgehog 2 para Mega CD. Y de hecho, se comenta que la idea de viajar al pasado y al futuro fue algo que manejó el equipo de Yuji Naka desde Estados Unidos, pero que al final se tuvo que descartar por falta de medios. No obstante, a Naoto Oshima esta idea le parece increíble y decide meterla en el juego. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy simple. El motor gráfico de Sonic no permite hacer viajes en el tiempo in situ. Quiero decir, tú no puedes cambiar la pantalla cuando viajas en el tiempo y hacerla instantánea. Necesitas meter una carga de CD para que pueda cargar otro nivel. Entonces eso es lo que nos encontramos. Que cuando tú viajas en el tiempo hay una carga para cambiar de momento, cambiar de pantalla. Entonces, ¿qué está pasando, amigo oyente? Estás pensando, ¿cómo que viajes en el tiempo? Sí, amigo, sí. Esta es una de las grandes características de Sony CD. Que tú, mediante unos puestos que vas a unos a una especie de señales que atraviesas, puedes viajar al pasado o al futuro si llegas a velocidad punta. Una cosa muy similar a la que conocíamos de películas como Regreso al Futuro. Cuando empiezas a correr con el DeLorean, ¿no? Y sale una estela que te lleva al pasado o al futuro, dependiendo de la película que sea, ¿no? Entonces a Sonic le pasa algo como del estilo. Comienzas a correr y te sale una estela detrás que al llegar a velocidad punta te envía al pasado o al futuro. Una calidad realmente, o sea, una calidad para el juego bastante curiosa y peculiar. Sí, sí, sí. A mí me recuerda también a ahora estoy un poco divagando, pero como Superman, que volvía, corría tanto que volvía al pasado. Sí, exacto. Como volaba tanto, pues le pasa lo mismo al Sonic. Ni más ni menos. Corre tanto que vuelva al pasado o al futuro. Sí, sí, es muy curioso. Pero es que además, a ver, una de las grandes cosas de esto es que la pantalla cambiaba por completo. O sea, mantenía algunas de las esencias intactas del propio de la propia pantalla, pero no era la misma, ¿sabes? O sea, era una cosa realmente espectacular. Además, digamos que el objetivo era ir al pasado y acabar con una de las máquinas de Robotnik para crear un futuro bueno. Si tú no matabas, si tú no acababas con esa máquina, digamos que el futuro estaba asestado por la polución, por la contaminación y por criaturas, pues peores todavía de las que habían en el pasado y en el presente, ¿sabes? O sea, es que es un concepto de juego realmente maravilloso para la época, es realmente estupendo. Sí, la verdad que a mí también me ha sorprendido esto, ¿no? Que en vez de rescatar animalitos, ¿no? Aquí vamos rescatando flores. Flores, ¿no? Sí, sí, sí. Volviendo al tema este del pasado y del futuro, yo creo que ahora profundizaremos un poquito más, ¿eh? Pero sí, yo creo que no está bien narrado el tema ese. Vamos, que si no le prestas atención a como te lo plantean, tú juegas a un Sonic como si jugases a cualquier otro Sonic. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero para mí no te lo explican bien. Yo ya te digo, las primeras partidas me costó ver qué se trataba de esto. No sé si os fijasteis o no. Sí, a ver, si no te empanas, solo flipas porque estás viajando al pasado sin más. Si ves sin unas más, cosas, exacto, que las tocas y explotan, ¿sabes? Que las le saltas encima y explotan y realmente no tienes la certeza de que esto sea así. Luego si lees el manual de instrucciones sí que verás que te lo explican más o menos, pero exacto, si eres uno de los valientes que no leían el manual de instrucciones, pues tiras para adelante. Efectivamente, no te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Qué opinas de eso, Edu, que dice Sergio? Estoy de acuerdo porque básicamente yo fue sin haberme mirado un poco el libro de instrucciones y claro, no sabía exactamente qué tenías que hacer para ir a velocidad, para pasar al pasado o futuro, básicamente, porque si te dan un golpe la pierdes el tiempo para ir al pasado o futuro, ¿no? Tienes que ir a velocidad punta siempre, esquivando lo que sea y aprovechando los loops o cosas así que te puedan facilitar el tema de darte un golpe y no poder ir al pasado o futuro. Totalmente de acuerdo. En todo caso, ese es el concepto que tiene Naoto Oshima en un principio pensado y ese es el concepto que van a llevar a cabo desde Japón el Sonic, lo que queda del Sonic Team. No obstante, parece ser que el juego tiene una fecha de salida anterior a Sonic 2 en un principio, pero son muchos los problemas que los llevan a cancelar el juego y lanzarlo en 1993. O sea, un retraso realmente curioso para una empresa como es Sega, ¿no? Que nunca, bajo ningún concepto como aquel que dice en esta época, intenta cancelar lo mínimo posible los videojuegos. Y al final lo vemos para 1993 con una salida en noviembre, el 19 de noviembre en Estados Unidos. Sale para Mega CD, el accesorio barra reproductor de CD de Mega Drive. Y bueno, y el éxito es francamente bueno para una de las grandes obras que de la historia de Sonic. Decir básicamente que el juego, como podéis apreciar, es muy especial, tiene cosas muy curiosas y yo creo que esto no pasará desapercibido para nadie. Además tenemos la oportunidad hasta de guardar partida, tenemos la opción de hacer unas pruebas llamadas Time Trial, donde podemos hacer nuestros propios récords y podemos competir con amigos, y es un título realmente completo. Yo creo que la intención de hacer un Gran Sonic estaba ahí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, ahora comentaremos en la jugabilidad algunos aspectos que quizás nos han chocado un poquito más, pero no sé cómo veréis este tema. Realmente había intención de hacer un gran título, Evo. Evidentemente, de hecho, ya plantear un Sonic para Mega CD, ya te plantean muchas cosas, ¿no? Como el tema del pasado-futuro, como el tema de hacer canciones nuevas y con instrumentos de verdad, porque ahora sí que el potencial de Mega CD hacía de la banda sonora de Mega Drive un lujo, uh-huh. Vamos, calidad CD, y se notan muchas cosas que querían hacer un gran Sonic. De hecho, el tema ya, por ejemplo, del pasado y el futuro, se nota el trabajo porque te cambia la pantalla. A lo mejor estás en una especie de futuro raro y de repente vas al pasado y ves una pantalla con colores más típicos de la saga Sonic, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el futuro perfecto siempre es un futuro que se asemeja mucho a los Sonics actuales. Y ya no solo lo que ha dicho Edu de que te cambie la pantalla, sino que además te cambian la música también. Sí. Uh-huh. Efectivamente, sí. Se ve más cálida o más, digamos, más semejanza a Sonic en el pasado, por ejemplo, y en el futuro ya vemos una melodía más tranquila, pero a la vez mal rollera, ¿no? Sí, pero espectacular también. Evidentemente, decir que el tema principal siempre es el del presente, el resto son remixes, ¿sabes? Pero es muy interesante ver el futuro perfecto. Quiero decir, cuando acabas con una de esas máquinas de Robotnik, ves el futuro bueno, digamos. Entonces ves un futuro poblado por fauna, o sea, por la fauna, por flores, o ciudades construidas, ¿sabes? Y es como menos mal rollero de lo que sería el futuro malo. El remix del futuro malo es muy mal rollero. Sí, pero no veas, tiene algunos temas y guapísimos, ¿eh? Sí. El Stardust Zone del futuro es increíble. Es increíble. Es lo que digo, se nota que hay mucho trabajo por eso. Las tres músicas, cuatro músicas por mundo, el cambio de pantalla, es que tiene muchas cosas que podrían haber hecho y han hecho que este Sonic sea uno de los grandes y seguramente el mejor título de Mega CD. Ahí quería llegar yo, uno de los grandes juegos de Sonic, y para uno de los grandes juegos de Sonic necesita básicamente dos cosas: un rival que sea realmente carismático y una novia. Y eso desde Sega se pensó, evidentemente. Y se creó primero a Metal Sonic. Edo de Fugger, me vais a perdonar. Metal Sonic, que vendría a ser la contrapartida robótica de Sonic. Mm-hmm. Y es realmente de un diseño y unas características realmente brutales. O sea, me encanta Metal, ¿sabes? O sea, es genial. Sí, de hecho es uno de los malos que la gente más recuerda. Sí. Mm-hmm. Y luego hablaremos de las batallas contra Metal. Bueno, de la batalla contra Metal. Sí. Pero yo creo que, para estar tan recordado, la verdad es que tiene una aparición bastante lamentable en este juego. Sí, no sé si a lo mejor es el diseño, porque también es verdad que impacta mucho el diseño de este Sonic desde primeras, y Metal Sonic pues impacta mucho. Sí. Y luego tenemos también a Amy Rose, que es la parienta de Sonic. Da un poquito de rabia, ¿no? A mí no me da rabia, a mí me cae muy bien en este Sonic. Me cae muy, muy bien. Es como un erizo rosa pequeñito que lanza corazones. Oh, qué bonito, ¿eh? Claro, es precioso. Muy mona. Es muy cookie. No. Además, es que me mola mucho más el diseño de esta Amy es muy cookie. Que el diseño de las Amys nuevas, ¿sabes? O sea, eso no me mola nada. Además que la Amy nueva tiene cuernos, si te fijas, ¿sabes? Porque el Sonic se enrolla con la princesa. Claro. Se enrolla con la princesa del Sonic the Hedgehog de Xbox 360 y Play 3. Menudo. Menudo zofílico. Vaya tela. Menudo con Sonic. Menudo bestiality. En todo caso, es una cosa que pasa no solo en ese juego, sino que también en la película de Sonic the Hedgehog, estrenada en cines en Japón. También vemos una relación de criatura princesa entre Sonic, Tails, Knuckles y la princesa de la película, ¿sabes? O sea, ya como rematando la jugada. Eso es una orgía, ¿no? Eso es una orgía de animales. De animales. ¿Sabes? Pero el padre de la princesa, el presidente, está totalmente orgulloso de ella. Ah, mira. Y sí, hubo una película de Sonic bastante interesante con Metaru de enemigo junto a Robotnik y es bastante curiosa. Lo que pasa es que juraría que aquí en España no llegó a salir. No. Se quedó en Japón y en Estados Unidos. Una pena, porque yo creo que habría sido... No es mala película para nada. No es mala película, yo creo que habría estado bien estrenarla en cine. Sí, yo estoy de hecho, seguro. Es un momento que Sonic, supongo que aquí en España tuvo que causar sensación también. Sí, estoy totalmente seguro. Muy, muy buena, además. O sea, es que es muy, muy interesante. En todo caso, caballeros, acción del juego transcurre en The Little Planet, un planeta donde tenemos que ir para que se ha anexionado, digamos, a la tierra de Sonic, y Sonic tendrá evidentemente que buscar respuestas al respecto de qué está pasando. Entonces subirá a este planeta, como vemos en la intro, y empezará el juego con las nuevas pantallas. Realmente estupendas. Por lo demás, decir que el juego, una de las cosas más problemáticas, entre comillas, que se han ido discutiendo a lo largo del tiempo, ha sido la occidentalización del título. Quiero decir, en Japón salió con una banda sonora y una historia concreta. Después, al llegar a Estados Unidos, esta banda sonora se cambió por completo, por algún motivo, y además se inventó una historia. Se inventó una historia. Sí, no, de hecho, muchos juegos hemos visto que pasaba, ¿no? Este tipo de cosas. Por ejemplo, ya lo comentamos con Probotector, también pasó, que occidentalizaban las cosas y te cambiaban por completo. Y decías, pero por favor, ¿qué ha pasado aquí? Yo, francamente, la historia americana que envuelve entre las cosas a una princesa, la tal princesa Amy, ¿sabes? O sea, es que es para flipar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué necesidad había exactamente de cambiar la historia? Tampoco creo que fuera nada problemático dejar la historia... Princesa Sally, disculpad, que se me ha ido la olla. ¿Princesa Sally? Sí, una princesa random nueva. Pues no aparece. No. De hecho, en ningún vídeo. O sea, solo tienes que mirar, además, las distintas pantallas que se ven del manual de instrucciones, y te hablan de una princesa Sally, pero esta princesa Sally no sale en ninguna imagen, solo salen imágenes de la intro. Puedo aclarar este tema. Por favor, Cristian. Princesa Sally era la princesa. Era la novia que tenía Sonic en los cómics de Archie y en la serie de animación. ¡Ah, cojones! Vale. Que yo me lo tragaba entre 5 y me acuerdo. Pues además, o sea, imaginaos, es verdad que era princesa, además. Era princesa, ¿no? Correcto. Entonces, además, no lo perdáis, porque el propio manual de instrucciones americano tiene su propia historia narrada, ¿sabes? Me vais a perdonar que no la lea. Lo que haremos será ponerla en el Club Vintage, en el Facebook y en el Twitter, para que podáis leerla y verla, ¿sabes? Porque no me apetece ahora mismo perder tiempo leyendo algo que no va a ninguna parte. Pero de verdad que os lo pondremos ahí para que lo veáis. En todo caso, Sonic CD, ya os digo, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la plataforma, a pesar de todo, al final es un gran título. Y además intenta técnicamente demostrar que es un gran título, añadiendo cosas como, por ejemplo, la pantalla de bonus tan especial que tiene, que sé que al amigo Cristian no le gusta, pero técnicamente, Cristian, creo que es indiscutible. Bueno, técnicamente es indiscutible, pero teniendo en cuenta que la Super Nintendo movía el F-Zero, y personalmente el F-Zero es muy mejor que la pantalla. Me faltaría más. Eso nadie lo está negando. Pero no. Creo que el meritazo de mover eso realmente tiene su... Es un meritazo, y más en una Mega Drive, ¿no? Pero... Sí, por supuesto. No, pero es un mérito. En todo caso, ¿cómo lo veis vosotros, chicos? Pues yo lo veo bien, la verdad. La pantalla de bonus, pues eso, no me lo esperaba. No me esperaba ver un estilo modo 7 en una Mega Drive. Es que además es un modo 7, pero galopante, ¿sabes? O sea, es que se están riendo, como aquel que dice de... No es que se estén riendo, es que están intentando imitar. Precisamente están intentando modo 7 con unos recursos peores en este caso, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo mueve bastante bien. Vale la pena una cosa, perdonad que hago un pequeño paréntesis, y es reseñar que la banda son las instrucciones del juego, que hoy sí que tenemos ante nosotros gracias a los amigos de Play Games and Cars, que nos ha cedido el juego muy amablemente para tengamos una copia física y podamos jugarlo en Mega CD, que es como se debe jugar este juego. Decir que las instrucciones las estoy viendo ahora, error mío de no haberlo mirado antes como bien debía. Y decir que sí, confirmaros que le hablan de usted en este juego también. Anda. Leo, un farol le registrará la puntuación y el tiempo actual en el momento que le toca. Si pierde una vida en esta zona, iniciará la vida siguiente. En el poste que usted tocó, es maravilloso. ¿Sabes? O sea, es que te tratan como un señor, ¿sabes? O sea, qué grande escena en esta gente. Nada comparado con el juego de, no sé si era Master System o Mega Drive. Que usted es Sónico. Usted es Sónico. O sea, Sónico. Esa frase a mí me marcó la vida. A mí me marcó, amigo Goichan. Tenías que ponerte un monóculo para leerte el manual de instrucciones. Sí, totalmente. Me cambió la vida esa frase. Usted es Sónico, yo soy Sónico. Sónico. Mucha gente se volvió loca probablemente con estas cosas. Chicos, no sé si os parecerá bien que empecemos a hablar ya de lo que son las pantallas del juego. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de la que es la primera pantalla del título, ni más ni menos que el clásico Palm Tree Panic. Podría ser la básica clásica Green Hill Zone de este juego, ni más ni menos, y es verdecita. Es como cualquier Green Hill Zone, pero aquí ya estamos viendo algunas de las particularidades principales de este Sonic. Por ejemplo, los nuevos movimientos en forma de sprite que se le han añadido, ¿no? Esa primera cuesta que subimos, una especie de columna por de espaldas, digamos, en la que vemos solo la cabeza de Sonic, ya nos está avisando de que realmente vamos a ver algo realmente novedoso en este juego. O por ejemplo, el ataque de Sonic de correr, ¿sabes? Una cosa que solo se repetiría en Sonic Chaos, Sonic and Tails de Master System y Game Gear. No volveríamos a ver este ataque de Sonic corriendo. Por otra parte, también teníamos otros sprites distintos, como es el momento de los bumpers, ¿no? De saltar y que Sonic comienza a dar, sí, vueltas, a dar vueltas, que es maravilloso, sí, sí. Edu. Sí, sí, la verdad es que aquí se nota un poco lo que decimos, ¿no? Animaciones nuevas. Uh-huh. Y trabajo para Sega para transformar este en el título clave de Mega CD. Sí, sí, probablemente. Y bueno, la pantalla, pues eso, ¿no? El típico Green Hills para probar y para acostumbrarnos bastante a los controles. Una pantalla sencillita, rápida. Básicamente eso, para probar controles y ver qué nos depara este Sonic para más adelante. Uh-huh. Digamos que toda la historia del juego transcurre en Little Planet, no en Neverleg, que es el planeta hipotético de Sonic en Sonic CD. Digamos que además el juego, al contrario que en Sonic 2, donde nos enfrentábamos a dos pantallas, una principal, donde digamos que teníamos que hacer la pantalla en sí, o sea, el nivel en sí, y después una segunda, donde teníamos que luchar contra el enemigo, aquí teníamos la fórmula, digamos, original, de tres pantallas, dos para hacer las plataformas, y tercera para poder luchar contra el enemigo. Destaca el hecho de que la tercera pantalla es bastante larga también. Y sí, además de que es bastante larga, además, siempre es en el futuro. Sí. Entonces ahí es donde veremos realmente si hemos conseguido acabar con las máquinas de Robotnik del pasado, de las dos pantallas anteriores, y si estamos en el futuro bueno, digamos, tendremos una pantalla radicalmente distinta donde tendremos que acabar con las intenciones de Dr. Eggman, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir que sí, lo que estábamos comentando antes del Super Peel Out, este ataque de correr, es una de las bases, por ejemplo, para poder viajar en el pasado. La mecánica ya la hemos comentado antes, pero la voy a repetir de una manera muy simple. Nosotros tocamos uno de estos postes de pasado-futuro que nos lo especifican. Comenzamos a correr en velocidad punta y una imagen sale en la que carga el escenario, pero Sonic viaja como en el tiempo dando vueltas de una manera bastante espectacular. Evidentemente tenemos que evitar que nos den algún golpe, porque si no perdemos o frenar, Edu, pues si frenamos también nos fastidia. Efectivamente nos fastidia, uh-huh, y no podremos ir a pasado o futuro. Uh-huh. Al principio es bastante fácil viajar en el tiempo, pero luego la verdad es que se convierte en una auténtica odisea conseguir ahí, sí, una buena pista para llegar a alcanzar la velocidad básicamente necesaria. Básicamente porque hay muchas cosas que tropiezan y tienes que frenar en algún momento. Exacto, ahí está. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que al principio es bastante fácil, pero después la cosa se vuelve a complicar un poquito, ¿no? Entonces me gusta. Y además creo que podemos jugar con el hecho de, por ejemplo, aprovechar los bumpers, aprovechar las diferentes cosas que nos dan velocidad. Por ejemplo, si nos cogemos una de estas herramientas que Sonic comienza a dar vueltas sobre sí mismo en la segunda pantalla, por ejemplo, o incluso en la última, en la que nos gusta tanto, que en Stardust Speedway pasa muchísimo, sí. Esto de coger un elemento que Sonic comienza a dar vueltas, eso también podemos aprovecharlo para viajar. Sí, los loops también poder aprovecharlos, o cualquier otra cosa que nos mande directamente para el aire, eso ya puedes aprovecharlo como puente para ir al pasado o al futuro. Sí. Entonces, a ver, el juego, ya os digo, es francamente fácil los primeros niveles, pero entonces llegamos a Collision Chaos, que es el segundo nivel. Un nivel donde nos presentan precisamente a Amy Rose, donde vemos a Amy lanzándonos corazoncitos, un poco al estilo Popeye, ¿no? De Olivia, ¿no? Sí, exactamente. No, me recuerda a Popeye por el tema de los corazoncitos en el arcade, ¿no? De creación de Nintendo. Y la amiga Amy es raptada por Metal Sonic. Entonces digamos que eso es como la parte principal ya del juego, ¿no? Que tenemos que rescatar a Amy de las garras del Sonic metálico. ¿Por qué motivo la secuestra? Pues no sé, es una cosa que seguro me encantaría saber, pero bueno, no. Típico para llevar a Sonic a donde sea y exactamente secuestrada. Este escenario es chulo, ¿no? Ahí todo rosa, todo me recordaba así un poco a, no sé. Oye, hemos saltado, don Sergio, una de las tradiciones de este programa. No, te la has saltado tú. Sí, yo lo tengo totalmente apuntado, amigo. Exactamente. Robotnik, ¿no? ¿Cómo lo vas a llamar a este Robotnik del primer nivel? He puesto Robotnik robot con puños raros. Yo he puesto Robotnik patas. Patas. Pues un Robotnik como montado en una especie de pseudo robot, ¿no? Sí. Que va moviéndose y tal. Con los rebotadores, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Volvamos otra vez. Robotnik rebotador. Sí, Robotnik rebotador. Entonces, eso que estábamos comentando, secuestran a Amy y bueno, la pantalla a mí francamente me gusta, Edu. Sí, la verdad, una pantalla bastante futurista en todos aspectos, ciudad, etcétera. Es una buena pantalla. Aquí sí que quizá hay que ir un poquito más con cuidado con las cosas. Uh-huh. Ya es una pantalla un poco ya que nos enseña más o menos el Sonic CD, que no todo va a ser sencillo como habíamos visto antes. Exactamente. Y ya aquí teníamos otra vez el sello este de meter rollo pinball, ¿no? Sí, sí. Ese tema que tanto gusta, Ego. Lo odio, pero en este Sonic lo soporto más que en Sonic 2. Pues yo no lo entiendo, porque cuando llegas a ciertas pantallas, la verdad es que se pone bastante chungo el tema. Además, me recuerda... Sí, sí. Pero puedes pasar muy por encima, uh-huh. Pinball, si quieres. Si ya, puedes ir a saco, puedes pasar muy por encima de todo el tema del pinball. Sí. Cosa que en Sonic 2 no. Pero la verdad es que es un señor pinball, ¿eh? La versión lo jodido, para mí, lo que menos me gusta es el malo, el Robotnik Pinball, uh-huh. ¿no? Que está ahí arriba esperándote. Sí, parece como un poco el juego de Kirby de Game Boy, ¿sabes? Me recuerda un poco. Sí, ¿sabes? No sé, es tener suerte que va más o menos vayas tirando bien para arriba. El Kirby de pinball, ¿se entiende? Sí. Y amigo Tony, le he puesto Robotnik Plataforma. Robotnik Plataforma, pero si está claro que es Robotnik Pinball. Mucho más claro que el de la semana pasada que le pusiste Robotnik Pinball. Robotnik está claro, pinball, es verdad. Este es más pinball que nunca. Sí, pero totalmente. En todo caso, es una cosa que sí que estábamos comentando ahora mismo, que aquí en este juego parece que se abusa el tema pinball. Estoy absolutamente y totalmente de acuerdo. Pero vale. Yo creo que puedes pasar muy por encima, ¿eh? Sí, hasta cierto punto sí, Edu, pero la batalla final no te la quita nadie. No, la batalla final es lo que digo. A mí es el Robotnik Pinball es... para mí es perder tiempo. Vale. Porque te tira mucho rato para darle un golpe. ¿Lo ves? Un era golpe. Robotnik Plataforma, tío. Seguimos con el tercer nivel, que es Tidal Tempest, que ya es el clásico nivel de todos los Sonics que no pueden faltar, donde hay agua. Agua, sí, evidentemente. Agua. Y además, fíjate, ahora voy a meter yo la pata. No lo voy a meter en el Sonic 1, el primer nivel. Era el Green Hill, segundo Marvel Sonic, y tercero era agua. Agua. En Sonic 2, el primer nivel. Segundo nivel y tercero era agua. No, en el Sonic 1 el tercero no era agua. ¿Cuál era el tercero? Scrapyard. ¡Oh, es verdad! Scrapyard, gracias, amigo Cristian. Es verdad. Perdón. Me he querido ahí dar la automedalla. Pero ha venido una patata a mi boca, ¿sabes? Y me la he comido. No, pero fantástico. Perdón, entonces, no me hagáis caso. Olvidad este 20 segundos de speech. En todo caso, pantalla de agua y bastante complicadilla, si me permitís la opinión. Yo creo que es una de las pantallas de agua de Sonic quizás más temerarias, justo por detrás de la del Sonic 1, evidentemente. Ya, de hecho, como empiezas la segunda zona... Que una columna te va empujando a una catarata enorme, ¿sabes? Sí, dices, gracias. Gracias, ya me pongo a jugar, perdona. Sí, disculpa, disculpa. Sí, es bastante más difícil que la de Sonic 2, pero no llega a los niveles de Sonic 1 tampoco, ¿eh? Uh-huh. O sea, la encuentro más equilibrada que la de Sonic 1. Sí, es como entre la del 1 y la del 2, me parece a mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque la del 2 es lo que comentábamos la semana pasada, que está mamada. La del 2 es bastante sencilla para hacer una pantalla de agua. Y aquí nos encontramos el nivel intermedio, ¿no? O sea, está bastante más equilibrado. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Tidal Tempest de nivel 3, amigo Sergio. Aquí he puesto yo agua rosa, ¿vale? Porque no sé por qué en el futuro el agua rosa. Y Robotnik con piezas amarillas raras dándole vueltas. Pero si son burbujas. Son burbujas. Es Robotnik burbuja. ¿Eso era una burbuja, amigo? Claro, tío. Que son burbujas. No son burbujas, pero tío. Sí, pues si se las traga el Sonic ahí como... Madre mía. Y además es curioso. Necesito gafas yo también. Sí, tío. Pues sí. Ponte unas de pasta que anda que no triunfas. Optic Glass. Que sí, Optic Blast. Pues yo aquí tengo una duda. Claro, amigo Luis. En este enemigo, lo de las burbujas. A ver, yo como no sabía cómo funcionaba muy bien, me puse a darle palos como un loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, no acabo de entender si las burbujas se le quitan porque Sonic se las papea como todas, como. Sí. Como si le diera un siroco, sí. O realmente cada vez que tú le dabas un golpe, desaparecía una. No, burbuja. O sea, fíjate que Sonic de hecho hace la animación de tragarse la burbuja. O sea, que tienes que quitarle las burbujas ahí empachándote de aire. Sí. Vale. Básicamente, Robotnik como siempre ayudando a Sonic. Sí, básicamente. Porque, mira, dime. No vaya a ser que tú, no se me ahogue, que no se me ahogue. Dime tú, si te encierra Robotnik en una sala donde no puedes respirar, dime tú, Luis, si no habría sido fácil no ponerle burbujas. Pero es un tío... Tú mirando, ¿sabes? Y Robotnik mirando el rollo. ¿Ahora qué? ¿Sabes? Es un tío que tiene honor, ¿eh? Robotnik ha demostrado que tiene honor, ¿eh? Va a tener honor, lo que es gilipollas, tío. Bueno, o sea, es que... De hecho, una cosa, no tiene la animación de comer la burbuja. Sí, hombre, sí la tiene, mira. No la tiene. Que sí la tiene, hombre. Y bueno, sale disparado para abajo, ¿eh? Siempre que le dan la burbuja. Que sí la tiene, joder, que seguro. Estoy segurísimo. Que no la tiene. Bueno, da igual, tengo no es indiferente. Ya, todo la papea, ya está. ¿Esos son burbujas, Antonio? Que sí, son burbujas. Son bombas, tío. No. Que sí la tiene. En todo caso, da igual, cambiemos de tema. Que seguimos con el siguiente mundo, que es ni más ni menos el Quartz Quadrant. Quad Quadrant. Un mundo bastante guapo y además es mi segundo nivel favorito si no hubiera sido por el Stardust Speedway. Sabes que es mi gran nivel, ¿no?, de este juego, o sea, sin lugar a dudas. Hay una cosa de este nivel que me recuerda, y probablemente a Luis, como lo conozco, también le habrá recordado, y es esa inevitable recuerdo a las pantallas de bonus de Master System. Quiero decir, ese constante bumper de ir saltando durante toda la pantalla. Sí, la verdad es que sí. Además, ahí esperabas ahí que en cualquier momento te apareciera un televisor de estos de continúe. Sí. Anda, que no costaban encontrar esos malditos. Pero sí, la verdad es que es un acierto compararlo con una de esas pantallas, porque es que está calcada. Sí. Pero, perdona, Tony, ¿de verdad me estás diciendo que esta pantalla te gusta? A mí me gusta. La de los rebotadores y no paras de rebotar. O sea, lo que hay, una electricidad abajo y no paras de subir y bajar. A mí, mira, te diré que para mí es de mis favoritos, pero supongo que será por ese recuerdo que tengo de la versión de Master System, ¿sabes? O sea, no sé, sí. Ya sabes que la nostalgia juega con estas cosas. Es una pantalla frenética, ¿eh? Disculpad, estamos confundiendo la pantalla. Estamos confundiendo Quartz Quadrant con Wacky Workbench. Vale, que es la siguiente. Vale. Esta de Quartz Quadrant era la anterior, ¿vale? Que está bastante bien también. Es un rollo como más de velocidad y más de salto que la de... Exactamente, ¿vale? Entonces, si os parece, a mí vamos a seguir hablando de Wacky Warbird, que es la quinta, y es la que estábamos tratando ahora, ¿vale? Más que nada para no liarnos. Quartz Quadrant. Quartz Quadrant es la cuarta. Perfecto. Y ahora estamos hablando de la quinta porque nos hemos saltado la cuarta sin querer. Vale. Ok, es que me gustaría señalar el enemigo de la cuarta, de Quartz Quadrant. Ahora lo hablamos. Vale. En todo caso, sobre la quinta, a mí, Cristian, me recuerda mucho al de Master System solo por eso, por el tema de los saltos, ¿sabes? No por otra cosa más, porque el diseño y tal no tiene nada que ver. Pero... No, de hecho parece una fábrica, ¿no? Sí, evidentemente, ¿sabes? Pero el tema de los saltos es indiscutible, es totalmente clavado al concepto de los bonus de Master System. Yo es que la verdad es que tengo una crítica aquí, en esta pantalla, es que no sabes si estás yendo para adelante, si estás yendo para atrás, no sabes lo que tienes que hacer. Sí, y además es una cosa que me está pasando ahora mismo jugando Arkham City, te vas a reír, ¿sabes? O sea, no sabes exactamente dónde estás en esta pantalla, ¿sabes? Es una cosa que a mí me choca. Sin lugar a dudas, no, porque quiere decir, no sabes exactamente dónde está la salida, ¿sabes? Sí, tienes que ir jugando con el hecho de buscar la salida, si está arriba, está en medio o está abajo. Sí, por el tema de los rebotadores. Es difícil. Yo es que la verdad quedaba como un tonto, porque digo, coño, es Sonic, siempre tira para la derecha, pero llega un momento que no sabes exactamente dónde tienes que ir, ¿sabes? Y es bastante curioso. La verdad es que en todas las fases han añadido, ¿cómo lo diría? La pantalla es muy larga. Sí. Pero ya no en horizontal, sino en vertical también. Sí. Tienes mucho también juego a la hora de moverte. Y este es uno de los ejemplos, sin duda. Y además tiene también lo que comentábamos antes de los sprites nuevos. En este caso, cuando nos subimos a esas especies de teletransportadores que vemos al Sonic girando. Exactamente. Sí. En todo caso, caballeros, el nivel de este Robotnik es bastante feusco. ¿Tú cómo lo has llamado, Sergio? Al de Wacky Warbench le he llamado Robotnik nave y rayos de lado a lado. De lado a lado, lado. Anda. Sí. Yo le he llamado piedras. Trampa, Robotnik, malísimo. Es que de verdad me parece uno de los peores Robotniks de todos, ¿sabes? O sea... Y es muy difícil, ¿eh, Antonio? Malísimo. Y es bastante difícil, sí. Bueno, a mí no me pareció difícil, pero el tema de las plataformas estas que van cayendo lo veo bastante pillado por pinzas, ¿no? O sea... Pillado por pinzas... Quedarse corto. Sí, no sé, no le acabo de ver la gracia a este Robotnik, ¿sabes? Uh-huh. Evitas el rayo, te pones encima... Sí. La plataforma y a esperar a saltar. Pues a mí, ¿sabes? Este es el que más me costó, ¿eh? ¿Te costó este? Invertí tiempo, ¿eh? Exacto, por eso digo que es difícil. Para mí ha sido uno de los más sobre difíciles. Todo por el último golpe que le tienes que dar, que hay un fail ahí, te subes a la plataforma y como no tengas cuidado te aplastas contra el techo. Sí, lo que justo es eso, ¿eh? Exacto. Justísimo eso, ¿eh? Me parece genial. En todo caso, volvamos otra vez a la cuarta pantalla que estábamos comentando antes por equivocación, nos vais a disculpar, Quartz Quadrant, que bueno, ya os digo, es una de las pantallas típicas de Sonic en las que volvemos casi a una especie de, ¿cómo te diría? O sea, por diseño, por fondo, parece un Green Hill Zone, por fondo, pero por dentro no tiene absolutamente nada que ver, ¿sabes? Y es bastante peculiar y curiosa, de hecho, ¿sabes? Hay bastantes cambios dentro del propio nivel, ¿no? Sí. Estamos en una especie de Green Hill y después aparecemos en una especie de fábrica y después volvemos a Green Hill. Además hay una pantalla muy similar en Sonic Chaos respecto a esta pantalla, ¿sabes? Pero que muy muy similar, ¿sabes? De hecho yo estoy seguro que debe estar inspirada como mínimo, ¿sabes? En cuanto al presente, ¿vale? O sea, es muy muy similar. Pero ya os digo, es curioso, desde luego, me encanta. ¿Qué querías decir del enemigo, amigo Sergio? El enemigo, que el otro día lo estuve comentando con Edu. Sí. A mí ha sido uno de los enemigos más inútiles del juego, pero que más gracia me ha hecho. Yo te digo una cosa, a mí este enemigo no me parece tan mal como le parece a Edu. A mí me parece lamentable, ¿no? Hombre, es lamentable, ¿vale? Porque realmente, o sea, ver, no le puedes dar. El tema de las bombas, aún te lo compro porque al principio no sabes qué tienes que hacer. Es decir, sí, sí, le sí. tengo que dar, no le tengo que dar. Vamos a poner en situación, exacto, al amigo oyente, si os parece bien. Tenemos una cinta de correr debajo nuestro, debajo de Sonic, ¿vale? Robotnik está esperando como si fuera el final de Sonic 1. De hecho, estoy casi convencido de que es el mismo sprite, además. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y desde el cielo, mientras tú estás intentando correr para no caer a unos pinchos que tienes en tu espalda, van cayendo unas bolas que tienes que evitar, ¿vale? ¿Cuál es el concepto del malo? ¿Disparar, o sea, atacar a Robotnik? No. Tú flipas, porque dices, ¿qué tengo que hacer? Es que... Lo que tienes que hacer, amigo oyente, es correr como si no hubiera un mañana para que la plataforma donde está subido Robotnik, a causa del friegue, de la erosión, podríamos decir, de la cinta que tienes en tus pies, se vaya rompiendo poco a poco. Pero hasta adivinar esto, pueden pasar horas de juego. Bueno, horas no. Unos minutos. Sí. A ver, te comen la primera bomba. Pues es que yo soy muy tonto. Coges los anillos otra vez y dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Exacto. Te comen la segunda y dices, vale, pues voy a esquivar las bombas. De hecho, si te comes una bomba, ves cómo la plataforma baja. O sea que deducimos que lo único que hay que hacer es esperar. Esperar a que te esperar, bomba, a esperar, esperar. Ojo, ojo, esperar a que se muera solo. Sí, exacto. Sí, o sea. ¿Por qué hace máquinas que hacen que se muera él? Esquivas las bombas y ya está. Y ya está. Una ayuda a Sonic y otra. Esquivas las bombas mismo. Y ya he cumplido. Sí. La verdad que ya te das cuenta un poco de la mecánica cuando ves que la plataforma se le empieza a comer y Robotnik te mira a ti con unas lagrimillas como diciendo ¡oh! ¡Oh, la vuelta! Sí, no, es comerte las dos primeras bombas y pensar, aquí pasa algo. Aquí ya pasa algo. Bueno, eso, si tienes anillo, pues ya sabes más o menos. Es inútil, pero es gracioso. ¿Puedo pedirte, amigo Luis, que pongas el tema de Stardust Speedway de la versión europea y japonesa? Por favor, si lo tienes ahí. Le acaba de sonar ahora mismo detrás de esta, solo para escuchar el principio. Es para mí uno de los mejores temas. Atención a esto. ¡Guau! Para mí es de los mejores temas de la saga, ¿eh? O sea, de la saga. Sí. Y además es una de las mejores pantallas también para mí de la serie. O sea, que no es poco, ¿eh? Es Stardust Speedway. Sí. Tremendo. O sea, es que además los otros dos remixes son increíbles también. Maravillosos. La verdad es que aquí sí que es una pantalla frenética de Sonic de correr, esquiva, corre. Sí. Y además es que es una pantalla de loops, que está hecha maravillosa. Es muy espectacular porque básicamente muchos loops. Uh-huh. Y ya también el fondo de la pantalla y todo ahí con las loops. Y tal, en medio de la ciudad. Wow. Y en el futuro perfecto, o sea, el good future, es increíble también. Uh-huh. O sea, es como un Casino Night Zone, pero mejor todavía, ¿sabes? O sea, es que realmente es una pantalla increíble, ¿sabes? De las mejores que probablemente se hayan hecho jamás en 2D para el Erizo Azul, ¿sabes? O sea, yo creo que es una de las uno de los reyes de la saga Sonic. En todo caso, ya os digo, me encanta esta pantalla, me encanta su diseño, me encanta su música, y creo que por motivo de ello vamos a tener pantalla en Sonic Generations de este Stardust Speedway, sí, y no me extraña. Lo que pasa, ¿son trozos de trompeta? Sí. Es como un estilo, ¿sabes? O sea, como si fueran... Sí, es maravilloso, maravilloso. Sí, totalmente. En todo caso, nos encontramos con el enemigo de esta pantalla, que no sé qué le habrás puesto, amigo Sergio. Bueno, aquí le puse algo... Correr. No, le puse Sonic Robot. Robotnik volando con nave y salvas a Mirrors. Vale, fantástico. Pues básicamente se sitúa en eso. Tenemos que hacer una carrera con Metal Sonic y tenemos que llegar antes que él al final de la pantalla para que Robotnik acabe con la vida de uno de los dos erizos. ¿Sabes qué final? ¿Qué encrucijada tan chunga, ¿no? A mí la verdad es que esta fase fue la que más me gustó, ¿eh? Hombre, la verdad es que es épica, pero creo, Luis, que no se le trata a Metal Sonic con el respeto que se le debería, ¿no? Sí. ¿No? ¿Quizás? Hombre, quizás no, pero yo hablo como fase, ¿eh? Ya. A ver, de hecho, creo que de los bosses es el que más cuesta hasta el momento de este Sonic CD. Porque básicamente las primeras partidas que nos enfrentamos contra él, o caeremos en los pinchos si nos adelantará, o nos caeremos con el rayo de Robotnik que te va siguiendo detrás, o alguna de estas. La verdad es que es una fase para memorizar. Sí, básicamente. Hay que tener mucho cuidado que no te pillen pasada, corriendo. Si vuelves a jugar, te parece muy difícil. Yo pongo aquí el tema cuestas. Sí, exacto. Eso iba a decir. Hay que tener mucho cuidado con las cuestas. Sí. Eso tener es. Mucho cuidado. Es, no sé si es apuesta por el juego. O sea, no sé si se puso a breve por el juego o es algo, pero molesta. Sí, la verdad. Sí, molesta, sí, sí, mucho que quedarte clavado en una encuesta y decir, coño, eres un erizo rápido. Sí, sí, sí, en teoría, sí. Coño. Pues entonces eso, rescatamos a Amy y acaba esta pantalla, ¿sabes? Claro, entonces sí, nos empezamos ya a enfrentar lo que vendría a ser el Metallic Madness, la última gran pantalla de este gran título. ¿Qué os parece Metallic Madness, caballeros? A mí, un poco laberíntica, ¿no? O sea, sí, quizás sí. Yo me quedé un poco, que contrastaba un poco con la velocidad que habíamos visto antes en, sí, en Stardust Speedway o en Quas, en la pantalla del cuarzo o incluso en la primera, ¿no? O sea, es más parecida a lo que veríamos en Sonic 2 y tal, en pantallas un poco laberínticas. Yo, para mí, sin duda, la más difícil en cuanto a eso. Sí, no sabía por dónde tenía que tirar, más que nada. ¿Sabes? Sí, te choca, sí, porque al principio en este Sonic se puede ir jugando muy rápido, muy del tirón y tal, y de repente te pones esta pantalla que es más laberíntica de sí, lo que hemos visto antes, de, ¿no?, lo normal, de lo normal en este Sonic. Y el tema del Sonic pequeñico, ¿qué? También muy mono, ¿eh? El Sonic era, es cuco, ¿eh? Es cuco. Es chulo. Es chulo. Es guapo. A mí me parece reciclado de las animaciones estas, de los continúes. Sí, no, sí, vamos. No, pero no, parecían, en vez de japoneses, parecían catalanes. Ojo, soy catalán, ¿vale? Me hago el chiste yo mismo, no se ofendan, amigos. No, por favor, nunca. Total, que eso, que sí, sin lugar a dudas. Es la más laberíntica de este Sonic. Y además el rollito este de Mario World, ¿sabes? De pasar de pantalla a intrapantalla. ¿Sabes? Sí, sí, sí, de meterte en las pantallitas de atrás, ¿no? En la segundo, sí, plano, como las celdas de Mario World. Me gusta esto de Mario World. ¿Sí? Yo lo había llamado rollo Fatal Fury, pero bueno. ¡Oh! Me gusta los dos planos. Los dos planos, ¿no? Pero claro, parece como más Super Castlevania 4 también, ¿no? También, sí, lo da el juego. Sí, si ahora cambia todo el mundo, ahora no tiene nada especial. Pero bueno, en todo caso, decir no, claro, que sí, que era muy interesante y era muy curioso. Yo, y sin lugar a dudas, lo hacen por Mario, ¿no? Es que no sí, lo dudemos. Sí, sí. El último Robotnik, caballeros, a mí me parece uno de los peores Robotnik también, y creo que no está a la altura de lo que se espera de un Final Boss. Un Robotnik con cuatro piezas que van dando, sí, vueltas sobre sí y que, bueno, debes evitar, ¿sabes? Además tienes que jugar con el hecho de que Sonic no sea chafado por estas piezas. A mí me parece un poco chunguillo. No, claro, a ver, los Robotniks de este Sonic CD quizás son los poco memorables dentro de lo que cabe en la muy saga. Muy poco memorables. Porque la verdad, el Sonic que hemos dicho de las bombas, no me refiero a que sea un mal Sonic, pero no me gusta el hecho de no enfrentarme directamente a él. O sea, de tener que esquivar básicamente con Metal Sonic tres cuartos de lo mismo, ¿no? Mola, sí, la pantalla, mola el... pero no tener que enfrentarte a él. Sí. Le da un final un poco, se ha estrellado contra una puerta y ahí se ha quedado, ¿sabes? No era tan poderoso. Evidentemente. Y con este Robotnik, pues tres cuartos lo mismo, ¿no? No parece el final boss que debería ser. Estoy totalmente de acuerdo, Edu. Entonces ya acabamos el juego, por fin, y nos encontramos con ese final donde rescatamos a Amy, ¿no? Nos la llevamos. Y tenemos dos finales, ¿no? Dependiendo de lo bien o lo mal que lo hayamos hecho, dependiendo de las máquinas que hayamos derrotado o de las esmeraldas que hayamos conseguido en los niveles de bonus. ¿Qué pasa? Robotnik se escapa o Sonic coge un chusco del suelo. La gran pedrada, amigo Tony. Pero qué pedrada, ¿sabes? O sea, coge una piedra, hace un spin dash con la piedra y la trayectoria hace un tiro con efecto de piedra de un chusco, ¿vale? O sea, que revienta la nave de Robotnik convirtiéndola en humo. La explosión de Robotnik. Exacto, sí. Y ahora viene la gran pregunta. ¿No lo podía haber hecho antes? ¿No podría haberle tirado un chusco? ¿No habían chuscos en el Sonic CD? ¿Little Planet no habían chuscos? Pobrecillo, exacto, pero sé que se mata el solo. Tampoco había... Sí. Entonces luego ya tenemos el final del juego, donde vemos el ending con algunas selecciones de pantallas bastante interesantes, bastante curiosas. Lo del bat ending, sí, creo recordar que era después de los créditos. No lo tengo muy claro. Y creo que resurgía la nave. Ah. Por no haber como hecho... volver a empezar. Claro, sí, pues sí, como no has hecho, claro, pasado bien, entonces ahí la tienes otra vez. Correcto. Caballeros, pues por desgracia no tenemos mucho más tiempo ya y tenemos que ir acabando este Sonic CD, no sin antes, Cristian. Quería destacar también, ahora que la gente tanto pide trucos, si mal no me acuerdo, en este Sonic CD había un truco que era para sacar imágenes. Bueno, a también lo mejor, también podría, sí, haber otro, pero el de la pantalla de bonus con la cara de Robotnik. Sí, en las canciones, ¿no? Es un bonus donde un bonus sale... donde es la misma pantalla de bonus, pero con la cara de Robotnik detrás. Sí, bastante curiosa esa, sí, pantalla. Sí, sí. Luego también habían trucos para sacar imágenes. Entre las imágenes, creo que habían 4 o 5, no lo estoy diciendo de memoria, me vais a perdonar. Había uno que salió un Sonic humanizado, bastante curioso y bastante miedo, daba miedo ese Sonic. Una imagen de Tails, tenemos también una imagen de Sonic como rapeando con Sonic C. Metal y Robotnik, y la cuarta me vais a perdonar. Sí, es un Sonic como muy cuco, muy pequeño y tal, muy curioso. Y hasta aquí podríamos decir que llega Sonic. Evidentemente muchas cositas que nos encantaría hablar, pero por desgracia no vamos a tener tiempo. En 1996 tuvo una versión en PC y en 1999 en Estados Unidos salió una versión con muchos Sonics para PC junto a Garfield. O sea, se llamaba Sonic and Garfield. ¿Sabes? O sea, Sonic Garfield, and Garfield, el Garfield, el gato, sí, sí, sí, o sea, así, caballeros, bastante LOL. Lo mejor, sin duda, podríamos decir que son las pantallas, las portadas, de las versiones japonesas. La versión de Sonic CD en Japón tiene una portada increíble, que os enseño ahora mismo, que es brutal, ¿sabes? O sea, ese reloj ahí de fondo, impresionante, amigos. Es genial. Ya te deja un poco entrever lo que te depara un poco el juego, ¿no? Sí. Jugar con el tiempo, ¿no? Exactamente. Es genial. Caballeros, yo me gustaría que tuviéramos una finalización con unas conclusiones sobre Sonic CD, amigo Edu. Sonic CD, sinceramente, uno de los grandes Sonics. Diría, no sé si es apresurado, pero uno de los mejores juegos de Mega CD junto con Final Fight CD, etcétera. Uh-huh. Y un gran juego que ahora que sale para Live y que hay tantas revisiones, pues se puede jugar tranquilamente. Sí. Yo estoy contigo, la verdad, y me sigo remarcando lo que he dicho al principio, ¿no? Que sin dejar de ser un gran juego, ¿vale? Es de lo mejor que tenía la Mega CD, sin duda, junto con el Final Fight, lógicamente. Y lo que pasa es que para mí, si lo comparamos con el 1 y el 2, le sigo viendo huecos a este juego. Me esperaba quizá algo más de la supuesta nueva plataforma, ¿no? De Mega Drive, ¿no? De Sega. Pero ya os digo, es un juegaco que os animo a jugarlo, amigos oyentes. Yo, al igual que Sergio, opino que sí, que es un juego que la verdad brilla porque está muy bien hecho. Ahora mismo hemos hecho el análisis y me han entrado ganas de volver a jugar, me ha gustado. Pero sí que es verdad que se echa en falta a lo mejor otro tipo de como los Sonics de Mega Drive, es otro tema. Sí, es otro rollo, yo creo que es lo que le hace especial, Luis. Sí. Sí, es lo que he comentado al principio del programa, ¿no? Que a mí lo que más me ha llamado la atención es lo bien cuidado que estaba el juego y que despunta un poco una tonalidad diferente de los otros. Uh-huh. Pero a mí hay una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero, vale, que os voy a hacer a los demás. Porque... Bien, patata, la primera patata venga, de Luis. ¡Hombre, venga! Bueno, bien recibida es. Es del juego, quiero decir... Me parece, y no sé si me equivoco, que no hay abismos, ¿no? No hay caídas al vacío en todo. ¿No hay caídas al vacío? Cuesta mucho caerse al vacío. Sí. ¿Hay alguna? Pues yo no me he encontrado ninguna. Creo en la pantalla del pinball, hay alguna que sí que había algún vacío, pero sí que es verdad que hay muy pocos y que se premia más a la velocidad que en otros sonidos. Has encontrado otra pieza del códice, qué interesante. No, pero quiero decir, me parece muy interesante esta reflexión porque creo que es precisamente una de las cosas que ayuda a que este Sonic realmente sea rápido. Y puedas ir a lo loco, wow, a lo loco. Grande, sí, grande, sí, Luis. La metodología del juego yo creo que se ve repercutida en este asunto. Por eso es más frenético que los demás. Al no ver caídas, puedes ir a piñón, que no hay, no te vas a caer y morir. Claro, joder, mira que no haber caído en esto. Qué curioso, ¿sabes? Vaya, genial. En todo caso, caballeros, a mí este Sonic CD me encanta, me apasiona y me vuelve loco porque es un Sonic especial, es un Sonic que jamás se ha repetido, es un Sonic que tiene cosas que no se han visto en otros juegos y sobre todo, amigos, es un Sonic que realmente inspira a Japón o aspira a ser japonés. Es que, no sé, me encanta ese estilo que tiene este juego, de verdad, sí. Porque tú lo estás viendo ya desde el primer momento y dices, no sé qué tiene, pero es japo. ¿Sabes? Es que no sé explicar, ¿sabes? O sea, evidentemente todos los otros también lo eran o tenían impresiones de japoneses trabajando en él, evidentemente, pero este juego tiene algo especial. Sí, ya sea por el vídeo del principio, por el pre-animation, por muchas cosas, la rivalidad entre Sonic y Metaru. Y Metal Sonic es muy japonesa también, ¿no? Metaru. Caballeros, pues vamos a tener que despedir. ¿Alguna cosita más? Pues poca cosa más, ¿no? Animar a los oyentes que lo jueguen, que sí, es un buen Sonic, es un Sonic estupendo. Hombre. Y esperamos habernos dejado muchísimas cosas en el tintero, que evidentemente, por desgracia, nos las hemos dejado, ¿sabes? Pero es que no podemos hacer mucho más con las nuevas intenciones de la radio de hacer una horita por el Club Vintage. Así que hasta que no arreglemos nuestra situación, no estemos en otro lugar, no vamos a poder hacer mucho al respecto. En todo caso, decir también, por ejemplo, que hay un bonus stage que no salió, aunque existe material gráfico de ese bonus stage. Hay pantallas, se ha descubierto que gracias a la versión de PC existía una pantalla que no llegó a salir, llamada R2, supongo que es un nombre en clave, que no tiene nada que ver con lo que vendría a ser la pantalla real. Y por supuesto, pues que, chicos, que es un juego maravilloso y que tenéis que probar. Nos vamos a ver qué vienen para las semanas siguientes. Con la sorpresa del Salón del Manga. inspira esto, amigo Edu? ¿Qué inspira esto? Inspira a Dragon Ball, inspira a Kageyama, inspira a Trunks. A Trunks. Mirai no Trunks. La canción de Mirai no Trunks. Qué fucker estoy yo, Eric. Mirai no Trunks. Qué fácil sería decir el Trunks del futuro. Me empeño en complicarme. En todo caso, sí, en el Salón del Manga vamos a hacer un programa especial sobre uno de los Dragon Ball más olvidados de la historia de la franquicia, Dragon Ball Z Shin Butoden. Olvidado y halagado por... Por partes iguales. Por partes iguales. Bueno, en realidad no, pues está más olvidado, pero... Normalmente siempre cuando se habla de... Cuando se hace un monográfico de Dragon Ball siempre está entre los primeros diciendo que es de los mejores Dragon Ball. Sí, sí, además intentaremos también la versión de PSX, que no es la misma, pero tiene particularidades muy curiosas, sí, que comentaremos, como es Dragon Ball Z Battle 22 o Dragon, sí, Ball Z Battle 27, ¿no? Si no me equivoco. Ultimate 22, sí, sí, sí, y Ultimate 27. Evidentemente la calidad de uno no tiene nada que ver con la calidad del otro, ¿vale? No estamos diciendo eso, pero trataremos los dos juegos. Y muy quizás, diferentes. Quizás, y no lo adelantamos porque no podemos prometerlo, haya algún programa más del Club Vintage allí en el Salón del Manga. O sea que de momento lo dejamos en el aire y vemos que tenemos para la semana que viene, que esperemos que sí sea el que viene la semana siguiente, y es este. Porque ya está bien, amigos, porque os lo debemos y porque estamos deseando quitarnos esta espina que nos lleva doliendo desde casi el año pasado. Sí, sí, sí, estamos, sí, deseando quitárnosla, no sabéis cómo, pero por desgracia o por suerte en este caso, porque precisamente si tenemos que cancelar el programa de Resident Evil 2 es por una grata noticia, tenemos que cancelar una semana más, posponer este Resident Evil 2. Pero esperamos de verdad la semana que viene poder libraros este, dentro de dos semanas, poder libraros este programa por fin de una vez, y esperemos que en una radio que nos dé tiempo de tratar tanto como nos gustaría tratar este Resident Evil 2. Así que veremos a ver qué pasa y esperemos y crucemos los dedos para que acabemos con el gafe de una puñetera vez. Efectivamente, sí, sí, sí, a ver. Bien, sigamos. Y por último, NBA Jam Midway, recreativa Super Nintendo Mega Drive, una maravilla jugada a 4 players que debéis probar absolutamente ya. Ya. Qué grande. Ya. NBA Jam. Sí, sí, NBA Jam, grandioso. Kukoc, Pippen, Edu. Pero eso es del Tournament Edition, ¿no? No, sí, creo que en el otro también, ¿no? Eran Kukoc, Pippen, o eran Pippen, Armstrong. Grant. Ah, Grant, perdón. Pippen, Grant. Maravilloso. Kukoc es Tournament Edition. Qué holgorio de juego, ¿eh? Qué holgorio, qué festival. Qué fiesta, qué maravilla. De triples, de fireballs, de. Sí, sí, de todo. Y los trucos, esos trucos maravillosos. ¿Qué trucos? Podías jugar con un montón de gente. Podías jugar con Jordan. Y con Ed Bond, si no me equivoco. Con Ed Bond, con Scorpion machacando ahí la canasta. Y con un toro. Es que es increíble. Así que, caballeros, ahora sí, nos tenemos que ir despidiendo del programa. Nos tenemos que marchar de este Club Vintage donde hemos hablado de Sonic CD. Edu, has hecho una apreciación bastante interesante, ¿no? Sí, antes de que nos vayamos. No sé si en algún Sonic se repite, pero las pantallas se dividen en dos nombres. Por ejemplo, Collision Chaos. Sí. Si se repite en algún otro Sonic, el tema de que las iniciales sean las mismas. Sí, y son todas iguales. Entonces, Metallic Madness, por ejemplo. Metallic Madness, Stardust Speedway. Wacky Workbench. Quadment, ¿sabes? Qué curioso. Hoy nos vamos a dormir con un datito más que no esperábamos antes de acabar. No lo sé si se repite en algún Sonic. Yo creo que no, tampoco. Porque ya en el 1, seguro que no, Marvel Zone. En el Sonic 3, el Casino Zone. No, Metal Hill. Sonic sí. En el 2. Sonic Adventure 2, Escape from the City tampoco. Es que no sé. Vale, Sonic, al menos lo he visto y dicho. Qué curioso, amigo Edu. Gran apreciación. Chicos, nos tenemos que marchar y esperemos que ya por última vez estemos haciendo el programa a ritmo bisemanal. Espero que la semana que viene no haya ningún problema y podamos estar en el Salón del Manga todos juntitos. O Luis, creo que tú no puedes porque te vas de viaje, ¿no? Sí, la verdad es que lo siento no poder asistir, pero tengo un viaje de negocios. Y a ver quién le dice que no, un viaje de negocios gratuito. Gratuito, exactamente. Ay, bueno, pues sí. Entonces nos vamos, caballeros, con lo que vendría a ser este temazo de Snatcher, Edu, otro de los grandes juegos de Mega CD junto a Sonic CD. Efectivamente. Muchos más. Final Fight. Muchos más, amigo Cristian, Final Fight. Vale. Y muchos más. Y poco más. Edu, nos vamos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende de la hora que nos escuchen. Sergio, buenas noches. Pues nada, amigos, a jugar al Sonic. Cristian. Yo no me quiero despedir sin decir una cosa que no dije la semana pasada. Adelante. Cuidado. Que odio al hombre que dijo que se podía jugar al Sonic 2 con Knuckles. Al hombre que lo programó, o a quien lo programara, o quien coño lo hizo. Porque mira que feo juego con Knuckles. Es que está dopado el Knuckles en ese juego. Sí. Luis, nos vamos. Pues buenas noches, hasta pronto. Y el viaje no es de negocios, es de placer. Y me lo pago de mi bolsillo. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que sí que ha tenido el gusto de irse de viaje de negocios y pagado a París y ha vuelto vivo, que no es poco. Nos vamos, caballeros. Y muchísimas gracias por haber estado allí detrás. Y espero que hayan disfrutado de esta velada hablando de uno de los grandes títulos de Sega. Así que, caballeros, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos prontito. Ha sido un placer. Hasta pronto.